Terminó todo. Quiero que nieve tanto que yo me sorprenda. Me sorprenda tanto que no pueda hablar, no pueda caminar. Que nieve tanto que me cubra entera y me olvide que tenía que comprar pan. Tenía que ir a casa. Y me olvide que me congelo. Me muero. Y me olvide que la muerte es el fin. ¿Por qué ir a casa si nieva tanto que cubre todo? ¿Por qué ir a casa si la nieve cubre hasta los pájaros que están en el cielo? Si esto es el fin, entonces el fin es más bello de lo que yo creía. Buenas noches, pucheres. Buenas noches. Condesa. Hola, buenas noches. Volvimos a oír su voz, su bellísima voz. La dulce voz de la condesa. Condesa, ¿cómo le ha ido? Bien, todo bien, casi. Va, estuve en Mar del Plata. En las playas. Sí, en el mar. La chacra de mis padres. No. Ah, Ocampo, la condesa Ocampo le diremos. Sí, lejos de eso. Bueno, ha sido muy extrañada. Condesa, voy a decir. Quiero presentar la hermosa editorial que hemos escuchado. O Forastero, que ha tenido el gusto de ser la voz de ese poema. Exactamente, es un poema, se terminó todo, se llama de Disparó el arma, de Marín Petrosyan, de la editorial Odisea, en un trabajo que hace con la Embajada de Armenia. Es una poeta armenia, muy interesante. De hecho, tiene varios premios, varias traducciones. Y bueno, hoy se me ocurrió abrir, más que nada a propósito de lo que intuyo será una linda tormenta en la madrugada mercedina. ¿Madrugada? En breve. No. Yo venía recién. Traigan paraguas a la puerta. Bicicleteando el pueblo y de era... De hecho, es muy linda la imagen que tenemos acá. Después le vamos a preguntar a Luis si se puede apagar la luz. Digo, ay, se ven los refusilos, ¿no? Cuando... ¿Refusilo es un término mercedino? No sé. Muchos me han dicho que sí. No sería un rejuzgilo. Estamos asustando a Luis. Por estar del otro lado. Disculpas por no... ¿Haber lanzado una consigna? No, ¿qué disculpas? No lanzamos consigna porque no, querido. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Bueno, chicuelos, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un buen antipasto. Un buen antipasto que nos va a retrotraer, no años, siglos. Siglos, sí. ¿Milenios? Bueno, ahora les contamos. Bastante, entonces. Bastante. ¿Puedo adelantar algo? Mirta Legrand. Esa es la pista. Había un libro hace un tiempo de un chico llamado Nicolás Capelli que se llamaba fundamentalmente Esas tetas y hablaba de las tetas de Mirta Legrand. Sí, ¿en serio? Las tetas de las hermanas Legrand y claro, Martín, que eran dos, Mirta y la otra Legrand. Sí. No, la chiqui le dicen a ella. Sí. La otra era tipo magias. eso. Sí, eso Rosa María se llama. Viste que le ponían el tema ese, Rosa María, Bueno, no sigo cantando más al aire porque tengo miedo de que me contraten. Bien. Luego del antepasto vamos a tener un buen plato de ravioles con estofado. Sí. Para la lluvia que se viene. Cualquier excusa. Algo fuerte. Siempre comida en esta mesa. Sí, vamos a seguir hablando de literatura. Yo, por mi parte, me traje un latinoamericano, un cubano, para leer. Sí, el señor Vigilio Piñera, ¿ustedes? Yo traje a la señorita Belén López Peirón, una jovencita muy interesante, y la descubrí con este libro que se llama ¿Por qué volvías cada verano? Después les voy a contar más. Bien. Muy interesante. ¿Mister? Traje un libro de la editorial Marciana, es una editorial bastante nueva. El libro es de Pablo Otonello, El verano de los peces muertos, así que supongo que hablaré un poco de estos cuentos largos. Me di cuenta que segundo programa consecutivo que traigo cuento largo. Ajá. Yo nunca había traído poesía. Usted por nunca ejemplo. Había traído. Y además poesía larga también, ¿no? Sí, casi novela, te diría. Exactamente. Es como una. Es un gran poema. No puedo decir poesía épica, no, pero no, sí es pero una poesía. Es un buen cantante. De largo aliento, sí, así es. Bueno, y como son las 20:13, estamos en la RPM 88.5, www.mercedes.gov.ar/radio. También está la app, que no me acuerdo cómo se llama. RPM. Muy interesante. ¿No? ¿RPM? Sí, creo que sí. Creo que es RPM, sí. Online, ya se los dije. ¿Y con qué vamos a seguir, con Deza, Pepita? Por donde ustedes quieran, llévenme. ¿Vamos con un antipasto? Vamos con un antipasto. Bueno, pónganse cómodos. Siéntanse en su silla favorita, agárrense. Así quiero evocarles una película que... No sé si es buena realmente. A mí me gustó de cholula que soy. ¿Ubican Lucy? Sí, con, me gustó. Con la Johansson. Hermosa Scarlett Johansson. Sí, Johansson, sí, sí, Johansson. Sí, sí, nunca sí, sé. Johansson. Sí. Si no sabe usted que es como la más. Pero se me confunde con Kevin. Johansson. Pero bueno. Bueno, pues Scarlett sí. Johansson. Ajá. Esa chica, ese rostro inmaculado. Hay una escena muy buena de esa película, casi llegando al final, en el que ella está sentada en una silla de computadora, de esos sillones para la compu, y hace como un efecto de... Ese es el ruido que hace. Sí. Y que se va hasta el inicio de la Tierra y se encuentra sí, con Lucy. Puedo. Bueno, una cosa sí quiero que le pase en su casa a todos ustedes. Pero no vamos a irnos demasiado lejos, sino que nos vamos a mantener por la cuenca... lujanense, por el maravilloso y apestoso, diría, río que tenemos hoy en día. No siempre fue no apestoso. Siempre fue así. A mí me contaba, mi viejo se tiraba ahí del puente de la Trocha y el agua era cristalina. Era cristalina. Bueno, mi padre. Tu padre también, ¿no? Padre, no sé, no me acuerdo de eso. Pero contaba. Mi padre salía empetrolado. Eso iba. Un río. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hoy está muy lejos de ser cristalina. Quizá en el momento en el que del cual les voy a hablar, es decir, en el Pleistoceno. ¿En dónde? Pleistoceno. Me río porque hoy estoy viendo un capítulo de Big Mouth que se llama Tetas. Pleistoceno, pero este es con C. Segundo capítulo, temporada 2. Maravillosa temporada de Big Mouth. Es muy buena. Qué gran serie. Sí, bueno, perdón. No, bien. Nos vamos desde el Pleistoceno a es las recomendaciones de la Netflix. Época mesozoica. Sí, pero este es el Pleistoceno. No, es la época. Estamos en la. Queridos oyentes, que quizá haya expertos en paleontología, arqueología. Apaguen la radio en este momento. No de lo que voy a decir, pero respondiéndole a la condesa, es la era cenozoica del periodo cuaternario. Me imaginaba. Claro. O sea, usted que hace usted más o menos trabajando fuertemente. Fuertemente. Fui a los archivos, invoqué al mismísimo Florentino Meguino para que me pase toda esta data. Bien. Pero bueno, tenemos que irnos más o menos 10.000 años atrás. No me parece tan lejano a mí eso. ¿Qué había acá en Mercedes? En el Pleistoceno. ¿Qué había acá en esta zona? Esta zona se parecía mucho más a lo que podemos conocer como la sabana africana. Ajá. Sí, esos grandes grandes pastos medio amarillentos. ¿No les causa un poco de intriga toda esa época? A mí me produce todo el Pleistoceno, todo esto que te estoy diciendo. Cada una de esas eras por las que transitó nuestro pequeña nave geográfica. Me interesa. Sí, por supuesto. Hay una carrera muy interesante que es paleontología. Te invito a hacerla, debe ser. No, debe ser bastante. No es para mí, pero. Es la próxima vida. No te puedo. Bueno, esta zona, en realidad la provincia de Buenos Aires, era completamente diferente. Así como decíamos, muy parecida a la sabana africana actual. Bien. Pastizales, pajonales. Y lo interesante era que estaba habitada en el Pleistoceno por grandes mamíferos. Y que los grandes mamíferos estén en esta zona, en ese momento, valió también para denominar en el Pleistoceno, para denominar una edad que saben cómo se llama. No. Edad lujanense. Que este dato me parece. Perdón, ¿puedo decir una cosa? ¿Qué? Y sí. Lo digo sin. Eso pilla. Eso pilla. Lo digo sin querer apuntar a ningún lujanense, pero Luján es horrible. Bueno. Luján es un lugar espantoso. Es un poco, y quizá también el sentido de este antipasto es para despertarles a todos ustedes y nosotros algún ping-pong de similitudes, ¿no? Digo, grandes mamíferos sigue habiendo acá, en la cuenca lujanense. No, bueno, se llamó. ¿Cuál era la cuenca lujanensis? Se llamó, bueno, no sé, capaz. Se llamó edad lujanense. Justamente por ser una edad mamífero. Ajá. O sea, que estaba asignada por mamíferos de la zona. Claro, por los grandes mamíferos que habitaban esta zona. De todas maneras, por lo que estuve leyendo, terminó ya por denominarse edad bonaerense, pero el primer término que estuvo bien, sí, podemos lo fue ponemos. Lujanense, como que estuvo. De encuentros con los grandes habitantes antiguos animales. Por ejemplo, ese es otro capítulo. vamos a traerlo. Extraños acorazados. ¿Vieron el que está en la puerta del museo? Exactamente. Esa era una. Yo digo la tortuga gigante, pero no. No, no lo oía. Es un gliptodonte. Ah. Tenía una. ¿Nunca fue forastero? No. Tenemos que llevar al forastero. No me llevaste nunca. A ver a la tortuga gigante. A ver, al acorazado. Se llamaban gliptodontes, eran los gigantes de la llanura pampeana. Vivieron más o menos en la era terciaria. Y fueron apareciendo otras especies que se les. De la familia. Uh-huh. Bien. Es como una mulita de la edad lujanense. Y ahí está Meguino, ¿no? Con todo ese. No, en ese momento Meguino no vivía con ellos. No. Fray Manuel de Torres, del cual yo no pude encontrar mucha data. Lo que quiere. O sea. En Wikipedia no figura Fray Manuel. Hay una calle en Luján que se llama Fray Manuel de Torres, pero no he encontrado demasiado bibliografía al respecto de la actividad de este muchacho. Pero bueno, entre estos grandes mamíferos también estaban el famoso tigre dientes de sable. Sí. La verdad es que se encontraron. Creo que se llamaba también Megatherium, si mal no me. No, me estoy equivocando. El tigre de dientes de sable, bueno, era un. Pero era de acá de felino, era la zona. Sí, convivían con el gliptodonte. Y el que se llamaba Megatherium, que fue el que encontró este muchacho, el Fray. Sí. En el 1740 y pico. Primero lo encontró un resto fósil, el Fray. El Fray, me encanta. Habría que decirle a alguien, el Fray. Que encontró un megaterio. La verdad es que no saben bien cómo sería, pero sí. Se asemeja a un perezoso, ¿lo ubican? Sí. El perezoso que. El mono. No. ¿Un oso? Sí, es de la familia, es de la familia de los osos. Pero es como más chiquito, me parece, el perezoso, actualmente. No, que un oso sí es más chiquito. Claro. Sí, este era gigantesco, pero las características nos pueden llegar a parecer similares al perezoso. Claro. Con esa, viste, que el perezoso tiene unas garras afiladas. Claro, pero el gran, la gran intriga de, al respecto de este animal, es que no sabían bien para qué le servían esas garras, porque eran herbívoros. Claro. O sea, que esas garras mucho para trepar, no, porque era tan gigante que si hubiese trepado algo, sí, se le venía encima, ese algo que trepaba, o sea, no era muy difícil que trepara. Claro. Así que bueno, era como entre un perezoso y un elefante, digo, esas dimensiones. Los primeros pobladores. Imagínense un perezoso con cara de elefante, una cosa así. Pero bueno, yo quería traerles estos curiosos datos. Yo no sé si Mirtha Legrand ha tenido a un megaterio de mascota, ha acariciado la cabeza de un megaterio, se le ha ronroneado en la faz. No sabemos. Quizá, pero en esta zona se encuentran un montón de fósiles de, sobre todo de gliptodontes. Luis está tirando unas mallas. Yo no tengo gliptodontes. Escuchando las mallas de Luis. Hacemos todo esto para que les ponga magia, nada más. Muy bueno. Pero bueno, ciencias naturales. Es muy interesante. Sí, más allá de eso, hay muchos. También de los primeros pobladores de la zona. Hay bastantes restos, o sea, arqueológicos. Es interesante para visitar. Y si uno va, por ejemplo, al zoológico de Luján, que. Digo, hay animales también ahí, no sé. Sí, pero yo fui una vez cuando era chiquito, era un lugar bastante horrible. A mí no me gusta mucho. No. Pero no. Ahora hay alguna, no sé, algún perro, algo de ver. Algo de ver, ¿no? Pero sí, no sé. Algún gato. Algo que haya caído. Algo. Acá tenemos, en nuestra ciudad, está Bonaparte, el gran y famoso paleontólogo. Sí. Así que no es moco de pavo. Esa frase, no es moco de pavo lo que la arqueología, paleontología, está lloviendo. Los restos arqueológicos. Vemos gente correr por la calle 26. Sí, si corren, llueve igual, se mojan igual. Sí. Pero bueno, el museo está. Yo no sé exactamente qué cargo desempeña Bonaparte en el museo. Hoy fue el director del Florentino Ameghino de Ciencias Naturales de la Buenos Aires, de la capital federal, muchos años. Claro. ¿Puedo contar una anécdota? Es muy interesante. Yo viajaba en mis años de juventud, es decir, de polimodal, viajaba con regularidad a Buenos Aires, y en uno de esas vueltas, en el 57, que es la peor muerte del planeta, siempre te pasa algo malo, era una noche casi como esta, así como una tormenta horrible. Yo no tenía batería en el celular, creo que me había olvidado la billetera, todo salía mal. Todo mal. Estaba sentada esperando que el 57 despegue de la terminal de Moreno. Sí. Y se me sienta un señor al lado. Un señor, yo tenía una cara de orto. O sea, no me hables. Y yo venía leyendo algo, no me acuerdo qué. Y el señor me empieza a hablar como, hola, ¿qué estás leyendo? Me gusta la poesía. Me hablaba de Fernando Pessoa. Yo decía, este viejo, denso, yo una cara. Pero el señor me empezó a hablar con buena onda. Manché. Y un poco que me hizo mucho mejor. Te cambió la onda. Y yo lo saludé al señor como, adiós, señor. Y me dice, ¿qué? ¿Lo saludaste al señor? Yo dije, sí, un es viejo. Es mi amiga. José se llama. Sí, José. José Bonaparte, el nombre además. Es un gran nombre. José Bonaparte, me dice, uno de los mejores paleontólogos del mundo, no sé qué. Claro. Y bueno, y él me había dicho en la conversación, yo trabajo en el Museo de Ciencias Naturales. Eso es lo dije, lo bueno de esa gente. Yo pensé que era el conserje. Sí. El señor. Bien, ¿no? Totalmente. Esa, yo trabajo en el museo, así como quien no quiere la cosa. Así que bueno, está esa persona en esta ciudad que me parece que siempre es. No, digo, porque es bueno, es grato saber de los personajes importantísimos que están. Es interesante también para, digo, los mercedinos, que en última instancia tener una de esas personalidades, uno puede acercarse, no sé. Sí, es totalmente accesible. Preguntarle, digo, es alguien que descubrió muchísimos dinosaurios. Además, es trascendente. Es súper trascendente. Bien. Sí, además como incansable, siempre está investigando, buscando, y también muy cerca también de la juventud, o sea, es una persona muy accesible, conozco gente en común que tiene un trato con él y la verdad que bueno, es interesante saber que nos encontramos. 2027, diluvia en Mercedes. Diluvia. Diluvia, desde aquí lo podemos ver. A los botes. Un gran programa de radio a los botes, lo voy a recomendar. Bueno. Recomiendo a los botes. Es un programa que aparece por la Futurock en Radio Online con el gran Bernard Pertot a la cabeza. Bien, ¿cómo sigue esto, Pepita, Condesa? Además de con lluvia. No tenemos consigna, eso hace las cosas bastante, por lo menos raras, a mi entender, no sé para ustedes. Sí, es extraño, pero bueno, no nos podemos acostumbrar. ¿Qué somos? Unos padres. Exacto. Unos padres que hacen andan. No me sale la palabra. Bueno, ¿y con qué nos vamos? ¿Vamos a poner un poco de música? Podemos escuchar una canción. Podemos escuchar Dignificada, de la mexicana Lila Downs. Muy, muy interesante. Perfecto. Nos vamos con ella. Nos vamos con ella, Luis, cuando quieras. Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Parece que se cortó. Parece que sí, no. Bueno, problemas técnicos. Hicimos mal la tarea. Hicimos mal la tarea, pero vayan a buscarla en diversas. Spotify. Sí, en todos esos lugares que está. Voy a contar un poquito de la canción para que no pase desapercibida, la vida de Digna Ochoa y Plácido, que fue una abogada mexicana, una abogada que defendió los derechos humanos en México, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, conocido por las siglas PROD. Digna estudió Derecho y trabajó un tiempo en la oficina del Procurador General de Veracruz en 1986. Y ahí, mientras trabajaba en esa oficina, encontró una lista negra de políticos, o sea, de militantes políticos en la oficina del jefe. Y bueno, él se lo contó a su familia. Después de esto, fue secuestrada por la policía, por la policía estatal de México, fue violada, pero no hubo nada, no hubo ninguna investigación ni ningún culpable que haya pagado por ese crimen. O sea, ella impune. Todavía no termina la historia. Ah, bueno. Lamentablemente. En el 96, bueno, estuvo un tiempo en un convento, Digna, estudiando, pero dejó el convento, no tomó votos ni nada. Y en el 96, las amenazas de muerte que seguía recibiendo, y su abogada también, se hacían cada vez mayores. Teóricamente no, por la defensa que hacían a zapatistas, a prisioneros, también presos políticos. Sí. Y fue secuestrada una vez más, seguía con las amenazas de muerte, hasta que en el 2001, después de haber pasado un tiempo en México para intentando escapar de todos estos quienes la perseguían, regresa en el 2001 a México y se encarga de un caso, estudiantes universitarios que habían sido detenidos el 13 de agosto del 2001, los hermanos Cerezo Contreras, se encarga del caso de estos chicos y bueno, lamentablemente termina siendo asesinada el 19 de octubre del 2001 y la Procuraduría General de México armó una carátula de suicidio muy muy entrevesada, muy rara. Sí. Pero bueno, en realidad Digna Ochoa fue asesinada de un balazo en la cabeza, justamente por defender siempre a quienes luchaban y por intentar hacer un poco de justicia. Lila Down le hace una canción. Sí. Además de militante política, Digna Ochoa era mujer y también podemos complejizar con eso. Muy interesante, no conocía la historia. Sí, buenísimo, gracias Condesa, que me pidió que charlemos un poco al respecto del tema, así que eso ha sido lo que han escuchado. ¿Cómo era el nombre del tema de Lila? Dignificada. De Lila Downs. Por si lo quieren buscar, muy interesante. Sí. Acá un oyente, Simawi. Ah, la conozco esa. Nos dice Goldie. Goldie. Hermana de Mirtu. Goldie, gracias. Gracias. Siempre. Este megaterio. Sí, se peleaban las mascotas. Bien. Seguro. Bien. Por favor. Pobre Goldie. La tienen a la sombra. Goldie, es como Gordie, pero como. Pero la Goldita. Viste que Mirta. Viven las dos. Se tenemos que preguntar. Es Dorian Gray. Para mí, sí, Mirta mira a Goldie. Sí, es como ser. Por eso no la quiere ver. Tenemos la teoría Goldie. No quieren verla. No quieren verla. Vale, porque ahí está la verdad. La verdad es siniestro, lo están diciendo. Sí, pero es muy. Son hipótesis que tiramos al aire acá con Pepita. Por favor. Tenemos más, pero bueno. Muy siniestro. Bueno, son las 20:35. Estamos acá en la 88.5 en la RPM, la radio municipal de Mercedes. www.mercedes.gov.ar/radio. Y sigue esto, sigue la lluvia también, siguen los rejugilos. ¿Los rejugilos? Sí, la lluvia sigue, si usted mira contra la luz, se ve. Y porque tiene mucho. Parece una canción de Luis Miguel, no veo la lluvia. Pero bueno, pueden apagar la luz en su casa, poner la radio. Agárrense a quien tengan al lado. Eso, y escucharnos. Voces, muy sensuales. ¿Con qué seguimos? ¿Cómo seguimos? Y seguimos con ravioles, con estofados. Ravioles, dale. Sí. Yo tengo un hambre. Hay queso rallado. Algo, no queso rallado, queso de rayar, depende de qué. Tiene un centro, lo que sea. No sabemos. Ay, no hay nada para comer. Es todo comida ficticia. O sea, es tanta la crisis que nosotros empezamos a imaginar. Imaginamos comida. Los pedacitos de comida que llegan hasta nuestras manos. Imaginamos que tenemos pan. En realidad, la semana pasada acá habían dejado unos restos de unos bizcochos muy ricos. Y tenía con el forastero hablaba, arrasó, leía todos sus poemas con esa solemnidad que tiene. Y escupía migas. Se escuchaban los pescaditos. Ay, qué horror. Una cosa tremenda. Algo muy hermoso estamos transmitiendo a los oyentes. Para que todos ustedes... Imaginen al forastero con la boca llena leyendo. Escupir pescado. Maravilloso. No, no, no. Así que pasemos a los ravioles. Pasemos a los ravioles. ¿No? Bien. ¿Cómo viene esto? Chicos. Chiques. Yo leo mucho. Me parece que ustedes tienen... algo medio cargadito, voy yo, que siempre traigo cosas live. Voy, George. Soy muy tranca las cosas que traigo. Bueno, poniéndonos serios, ¿no? El libro que traje, como les contaba hoy cuando empezamos, es de Belén López Peiró. Se llama ¿Por qué volvías cada verano? Belén es una chica muy joven, nació en Buenos Aires en el 92. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Quién escribió la contratapa de ese libro? La gran Gabriela Cabezón Cámara. ¿Quién escribió la contratapa de este libro? Gabriela Cabezón Cámara. ¿Qué es el de Virgilio Pinedo? No, ni en pedo. No, mirá si nos... No, no nos pusimos de acuerdo. Esto no. Es totalmente al azar. Un tonguito, bueno. Sí. Chicos, a lo mío lo escribió Antona Rufat. Discúlpenme, pero está como mucho más sobrevalorado. Digo, mucho mejor valuado que Cabezón. Antona Rufat, no lo conozco. ¿Quién lo va a conocer, Antona Rufat? No lo conozco. No, no. Hacer de nuevo la carrera que hiciste. ¿Por qué? No lo bueno, conozco. Chao. Busquemos. Les contaba de Belén López Peiró, que es la autora de ¿Por qué volvías cada verano? Bueno, ella nació en el 92, es muy joven, es licenciada en comunicación y trabaja como redactora en distintos medios nacionales e internacionales. Es parte del colectivo Ni Una Menos y ¿Por qué volvías cada verano? Es la primera novela que publica. Yo llegué a ella a través de comentarios en las redes y demás, y lo primero que me llamó la atención es el título, ¿Por qué volvías cada verano? Es como, me atrapó. Imaginé cualquier otra cosa, y cuando me metí de lleno en la historia, es una historia muy densa, algo autobiográfico que le sucedió a ella. Y la leí en una noche, o sea, es una novela muy interesante, narrada de una forma muy original, se van viendo, o sea, polifónica, distintas voces que están en, son parte de los personajes de esta historia. De a ratos me retrotraía un poco a Puig en algunas intervenciones que hace, o sea, de hacer como un collage de intervenciones dentro de la novela. Ajá. Voy a leer, si me permiten, le permitimos, solo la introducción, o sea, el prólogo, que es con el que arranca, y me parece después se las dejo a su libre albedrío. Dice así: ¿Por qué volvías cada verano? Y entonces, ¿por qué volvías cada verano? ¿Te gusta sufrir? ¿Por qué no te quedabas en tu casa, allá en Capital, cagándote de calor? Ah, no, cierto que no podías, que no tenías a nadie que te cuide. Con más razón, encima de que te ayudamos, de que te dimos una familia, nos hiciste esto. No te queríamos, solo te recibíamos porque tu mamá nos daba regalos. Nos conseguía vestidos, viajes, perfumes. Todo a cambio de tenerte a vos acá, de llevarte con nosotros a cenar, de sacarte a pasear como un perro. Te enseñamos a limpiar, dejaste de ser la porteña boluda que no sabía ni tender su cama. Tampoco lavar los platos, siempre los dejaba sucios. Acá te dimos un escobillón y empezaste a barrer. Te dimos unos trapos y un poco de blend y empezaste a lustrar. Primero las habitaciones, después el living y por último la cocina. Siempre en ese orden, ¿te acordás? Una vez incluso te enojaste porque dejamos tu bolso en el patio para que no ensucie. O porque tiramos tus alpargatas hediondas y tus bombachas vencidas por tus hormonas. Entendeme, en esta casa soportamos todo menos la mugre. Y sí, acumulaste bronca, pero ¿salir con esto? No, no me lo esperaba. Siempre tuviste celos de Florencia, porque ella tenía muchos amigos, porque no podía salir a bailar y tenía mucha ropa. Ah, no, pará, ya sé por qué lo haces, porque ella tiene una familia que la quiere y vos no. Es... En este tono, así, toda la novela, súper fuerte, atrapante, y realmente la recomiendo. Toda la novela está apelando a un voz, hablando hacia alguien. Sí, igual he intervenido entre distintas voces y denuncias policiales y demás. Cuenta un caso de abuso. Wow. Bueno. La verdad es que no quiero contarles más, pero sí la recomiendo fuertemente. También para que la estuviste buscando, ¿no? Un tiempo esa novela. La busqué y la verdad es que cuando la encontré no me decepcionó y me gustó mucho el tono absolutamente sincero en que narra Belén. ¿Qué editorial es? Es de Editorial Madre Selva. Bien. Este es un libro este año, ¿no? Sí. Sí, en abril del 2018. ¿Y dónde consiguió el libro? El libro lo conseguí en el Festival de Poesía de Rosario. Qué lindo. Sí, muy hermoso. Lindo lugar, si los hay. Sí, había una feria de editoriales muy linda, bueno, muy lindas actividades, y bueno, ahí lo hallé. Lo recomiendo. Me gustó mucho, ella es muy muy fresca, pero a la vez para narrar algo tan tan tremendo. Sí, duro. Muy linda la tapa también. Sí, sí, es un la tapa es un cuadro que pintó ella del lugar, este pueblo se llama Santa Lucía, cerca de San Pedro, que es donde transcurre toda la historia que vivió ella entre los 15 y los 20 años. O sea, el abuso, ya sabemos, le ocurre a ella. Ajá. O sea, ella lo visibiliza a través de este libro, hace la denuncia. O sea, el libro trasciende la esfera literaria y la cuestión artística y funciona también. Está también denunciando algo que... Pero hizo la denuncia ella legal. Hizo la denuncia legal, okay. También están las partes de las denuncias, pero este libro es como una extensión, yo lo tomé también como una extensión de esa denuncia porque deja abierto y también visibiliza mucho de lo que le pasa a la gente que sufre un abuso. O sea, es como eso, el callarse, el... esconder o echarle la culpa precisamente al que le ocurrió. Por eso realmente me pareció muy muy valiente y muy interesante. Interesante es eso que contás ahora, sí. Que el libro no es solamente un hecho literario, no, o sea, sino que tiene otro toque. Si bien eso está narrativamente me sorprendió y es súper atrapante, maneja muy bien el tema de que hay distintas voces que van hablando, pero vas dándote cuenta cuál es cuál sin marcar ninguna marca ahí, salvo las páginas separadas nada más. Buenísimo. Pero bueno, nada, quería traerlo y recomendarlo. Buenísimo, Condesa. Muy interesante. ¿Por qué volvías cada verano? De Belén López Peiro. Bueno, yo traje hoy, como les había comentado, un libro que se llama El verano de los peces muertos, de Pablo Otonello, que no es su primer libro. Es un autor que nació en 1983, también tiene egresado de la Universidad Torcuato Di Tella y varios estudios más afuera, así que no vienen al caso realmente. Es un libro de 4 cuentos, algunos de ellos bastante largos, por lo menos el primero, Klimovitz, así se llama. Es un texto bastante largo y es interesante también el Pablo Otonello lleva adelante unas voces bastante interesantes realmente, más que nada porque lo que sentí en este texto, que por momentos, por ejemplo este cuento Klimovitz, hay una suerte de ensayo de laboratorio, como si la literatura fuera una suerte de discurso extendido de las ciencias naturales, y eso me pareció bastante interesante. De hecho, el objeto de estudio de este primer cuento es cómo retiene información el cerebro humano. Digo, ese sería el marco, sí. Del texto, pero luego el texto, en lo que va a ser foco la perspectiva del personaje principal, es sobre Sara, uno de los 3 personajes centrales de este texto, y cómo va describiendo este personaje principal a Sara. La va describiendo como describen los viejos naturalistas, sus... Como las fichas. Exactamente. Exactamente. De un animal. Su objeto de estudio, sí. Aparte que Sara es, en este sentido, es su amor, y parece ser eso, llevar adelante una descripción científica. Y eso es interesante, o me lleva más a los diarios de los viajeros naturalistas. Sí. Eso es interesante. Y que tiene que ver con, ¿no? con la cuenca, con el antipasto, claramente. Sí. También la percepción, digo, del personaje, más allá el que lo está narrando, cómo concibe el pensamiento, porque si va por lo experimental, me parece. Sí, igual, ¿no? A ver, es experimental la idea o el tema. Sí. No es nada experimental la narrativa. O sea, no hay ningún riesgo en el lenguaje. Sí. Y tal vez eso es lo que. Tal vez uno puede decir, bueno, se quedó en el tema, pero el tema está muy bien tratado, está muy bien desarrollado. El resto de los cuentos también, de hecho el último cuento, el que le da nombre al libro, El verano de los peces muertos, es muy interesante. Se trata de un cineasta frustrado que llega con su novia a un pueblo de Uruguay y encuentran un fenómeno a raíz del uso de plaguicidas, porque se mueren los peces, y porque esta suerte de costa de veraneo se queda en el olvido y en ruinas. Es interesante. La verdad es que a mí me gustó mucho más el primer cuento. El resto también vale la pena. Cambió todo tanto. Y Milagros Zamponi. Son cuatro cuentos que están muy bien escritos. Tienen una voz bastante sólida cada uno de estos cuentos. Logran una independencia. Y tal vez lo que los une a los cuatro textos que forman El verano de los peces muertos, de Editorial Marciana, es las pericias técnicas de los distintos oficios, ¿no? Porque en una tenés un cineasta, en donde el cineasta importa con la cámara que va a trabajar, importa con qué tipo de cámara sacan fotografías, con qué tipo. Digo, es como los procesos técnicos, ¿no? Sí. Y en el primer texto también, digo, está esta descripción naturalista. Bastante interesante. De hecho, lo que me pareció fue. Hay algunos otros libros que ensayan con estas cuestiones naturales. Pienso en Yamila Benier, en Roque Larraqui, entre otros, que se me vienen a la cabeza. Pero es raro. Por lo menos el primer cuento. Es raro. Sí. Y me parece que es una buena. Es interesante ver o acercarse a esas propuestas que por momentos parecen divergentes. Y ver qué pasa. Además, sé que, por lo que leí, es guionista también. De hecho, hay bastantes experiencias de montaje en los relatos. En el último, en el verano de los peces muertos, la narración deja lugar a un guión, ¿no? Entonces ahí también aparece la idea de collage. Para mí no se sostiene, como si dice la contratapa, pero aparece cierta idea de ir hacia un montaje. No me parece que sea un collage. Pero bueno, hay cierta experimentación o intento de experimentación con el material, con la forma. Así que si tienen ganas de leer algo. Me lo vendiste. Con algún tinte fantástico, bueno, acá tienen El verano de los peces muertos, de Editorial Marciana, de Pablo Otonello. Sí, así es. Bueno, interesante. Y bueno, usted juega otras carreras, claro. Sí. No tienen que aprobarle nada ya. Claro. Bueno, yo traje a Virgilio Piñera. Fue uno de los más grandes escritores de la literatura latinoamericana. Pero dijo algo interesante, perdón que le interrumpa. ¿Qué como dijo? Siempre. Dijo es. Y no pasa con esos grandes escritores o esos escritores que uno tiene como amigos en la biblioteca personal, que uno siente que están ahí. Sí, no es mi amigo Piñera. No, ya sé que no es su amigo. Es un maestro para mí. Pero es un autor que a usted le gusta mucho. Me gusta mucho Piñera. Y uno siente que las búsquedas de ese autor también a veces son las búsquedas personales. Ay, qué hermoso preámbulo le armó a Piñera. Bueno, Virgilio Piñera, además de tener un gran nombre, que ya lo linkea directamente a la tradición, Virgilio Piñera fue cubano. Nació en el 1912 en La Habana y murió en el 79. Piñera tuvo una vida literaria que trascendió, quizá mucho más ligada al teatro y a la novela. Electra Garrigó es su obra de teatro más conocida, quizá, pero hay otras. También La carne de René es una novela, es una grandísima novela que ya les prometo que la voy a traer. Lo que pasa que tengo que afinar ahí la lectura de La carne de René, que es del 52. Y tiene una obra poética también muy extensa. Lo más conocido es La isla en peso, del poema que vamos a hablar hoy, pero también Virgilio Piñera tenía una personalidad literaria muy interesante. Era un tipo que se la pasó escribiendo, se la pasó su vida escribiendo, vivió unos 60 y pico de años, no vivió demasiado, pero se la pasó escribiendo y renegando un poco del ambiente literario. Él tenía una actitud al mismo tiempo humilde respecto de su literatura, no es que iba diciendo tengo mis poemas, vamos a publicarlos, muy ligado a la revista Orígenes, la revista literaria cubana, en la que él publica sus primeras cosas ahí, y también un detractor o un enemigo de Lezama Lima, que era el poeta, ¿no?, más entronizado de Cuba en ese momento, con unos arcaísmos o un vocablo muy elegante. Muy elegante. Bueno, esta actitud literaria también lo llevó a alejarse mucho, a quedarse muy solo, a Virgilio Piñeira. Muere solo y pobre, digo, también él tenía que vender sus trajes, de hecho vende sus trajes para publicar el número de una revista que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, la idea también ligada a la escritura, Poeta se llama la revista, ahí está. ¿Era homosexual Virgilio Piñeira? Sí. Y eso sabemos que en Cuba en un determinado momento fue bastante contradictorio, por ejemplo, dentro de la revolución. No sé si... Sí, él tiene hecho, sus encontronazos con esa situación. Me hace acordar también de la situación similar del propio Lezama Lima y de Reinaldo Arenas también. Sí. La literatura cubana está plagada de escritores interesantísimos. Sí. Totalmente. Yo voy a hablar de La Isla en Peso, que es un poema extensísimo, un poema que no está versificado, es verso libre. En esto también marca un poco de oposición a Lezama Lima, sobre todo también por el uso de las palabras. Lezama Lima era un tipo más serio, tenía un bagaje muy culto. Leer Lezama Lima sin notas al pie es casi imposible para nosotros hoy. Entonces Virgilio Piñeira traía palabras muy coloquiales, casi también del físico y de lo sensorial, muy fuerte. Y bueno, este texto se llama La Isla en Peso, y hay un verso que lo resume, me parece a mí. Habla sobre Cuba, es de 1943, habla sobre Cuba, habla sobre lo que se siente ser un isleño. Hay dos frases que me parecen centrales en el poema. Una es la que abre y que se repite incansablemente, que es la maldita circunstancia del agua por todas partes. Él presenta una idea de país y de Caribe. Piensen que en este momento estamos construyendo el ideal, el estereotipo caribeño de la negrita con las frutas en la cabeza, sí, del sol, del movimiento de hombritos. Toda esa, además Cuba, que fue usado como un casino... Sí. Y el patio trasero de Estados Unidos para la diversión, el contrabando y etcétera, etcétera. Está pensando en, está funcionando, ese estereotipo se está construyendo, él va en contra de eso. Él no soporta el agua, es la actitud más caribeña, ¿no? Como el agua, sí, y está rodeado de una isla, y no soporta el sol. Y esa es una pregunta que me parece una pregunta maravillosa, que es... ¿Qué puede el sol en un pueblo tan triste? Porque no solamente habla del clima, por así decirlo, sino que se mete también en la constitución social y sociopolítica de Cuba, en tanto primer lugar al que llegó Colón, donde empezó la masacre indígena. Hace un recorrido por Cuba desde los orígenes, desde la llegada de los españoles, metiéndose también con la gran, ¿cómo decirlo? No problema, pero la constitución sociológica de una isla como Cuba, que es indígenas, esclavos africanos y españoles. Toda esa tensión, esa triada colonial. Y les quiero, por eso hace todo como una gesta, como un cantar de gesta, sí, en ese sentido, porque va desde los inicios hasta su presente. Les quiero leer un parrafito. Y acá va. Hay que tapar, pero la claridad avanzada invade, perversamente, oblicuamente, perpendicularmente. La claridad es una enorme ventosa que chupa la sombra, y las manos van lentamente hacia los ojos. Los secretos más inconfesables son dichos. La claridad mueve las lenguas, la claridad mueve los brazos, la claridad se precipita sobre un frutero de guayabas, la claridad se precipita sobre los negros y los blancos, la claridad se golpea a sí misma, va de uno a otro lado convulsivamente, empieza a estallar, a reventar, a rajarse. La claridad empieza el alumbramiento más horroroso. La claridad empieza a parir claridad. Bueno, un poquito. Un poquito de este extenso. Es re difícil para mí cortar un pedazo de este poema porque me parece sumamente bello y sumamente prolífico en todas sus partes. Así que los invito a leer La isla en peso, del cubano Virgilio Piñera. Los invito también a leer La carne de René, su novela rarísima, porque es rarísima. Y ese fue. Hermoso, hermoso, hermoso. Qué hermoso. Muy buena sección, son las 20:57. Como siempre, estamos para el ojete con el horario. Estamos en la RTM, FM 88.5, Radio Pública de Mercedes, www.mercedes.gov.ar/radio. Nos pueden buscar en Facebook y en Instagram, por supuesto, El Puchero Misterioso. Así que, ¿con qué seguimos? ¿Una canción, chicos? Estaría bien, para relajar un poco. Estuvo muy sesudo este. Sí, sí. Muy sesudo. Este platito estuvo fuerte. Bueno, espero que esta canción sí salga entera, perdón. Nos vamos a escuchar a Las Taradas. Ay, qué interesante. Con You Are the Boss. Ahí vamos. I just got to keep insisting, oh baby, you should just swing. When it comes to twisting, I just gotta keep insisting, oh daddy, you are the king. Baby, you got me bit up, down, inside out and across, oh yeah. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, oh, you're the boss. Talking about dancing on down, oh, romancing, oh, baby, yeah, you are the queen. Oh, a push comes to shove, but when it comes down to love, you're a horse, oh, yeah. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, oh, you're the boss. You're the best of everything. My girl, but when it comes to knowing which way the wind is blowing, oh baby, yeah, you sure are wise. When it comes to knowing which way the wind is blowing, big daddy, you take the prize. Baby, you are genius when it comes to cooking up some chili sauce, baby, oh yeah. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, oh, you're the boss. You're the boss. You're the boss. You're the boss. Thank you. my girl, but when it comes to knowing which way the wind is blowing, oh baby, yeah, yeah, sure, oh why. When it comes to knowing which way the wind is blowing, big daddy, oh, you take the prize. You are genius when it comes to cooking up some chili sauce. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, oh, you're the boss. You're the boss. You're the boss. You're the boss. Volvemos. ¿Qué escuchamos, Pepita? Escuchamos a Las Taradas, una hermosa banda conformada por todas mujeres, todas taradas, que lidera, no sé si lidera, pero quizá la más conocida es Paula Mafia, que también tiene una carrera solista bastante interesante. Sí, pero Las Taradas, la verdad, es una banda muy buena. Sí, muy buena. Escuchamos You're the Boss, que no es de ellas, pero hacen una hermosa versión. Son las 21.04, estamos pasados como siempre. Como siempre. Los buenos fideos pasados somos. Unos buenos fideos. ¿Con qué vamos ahora? Y ahora vamos con los platitos de Elvira. Ah, pero tenemos unos platitos. Perdón, ¿puedo saludar a una oyente que nos escribió? Ah, ya que va a ser eso, a mí también. Ah, bueno. Sí, Josefina dice que está escuchándonos mate de por medio. Excelente. Yo me la imagino, porque conozco la casa de Josefina, que queda ya en la llanura pampeana habitada por megaterios y criptodontes. Me la imagino ahí acobachada atrás de una ventana mirando estos rejucilos. Y escuchando estas voces. Y escuchando esas hermosas voces. Beso, José. Muy interesante. A mí también me dice Noemí del Palomar, que es una oyente acérrima. Dice, muy bueno el programa de hoy, con signos de exclamación. Buenísima la explicación de la música de Lila Downs. Genial, Noemí. Es un buen punto. Y después, Ignacio de la Tablada dice, mandale saludos a Pichino. ¿Qué? Y mandale saludos a Pichino. Pichino, un saludín. Un saludo a Pichino. ¿Quién es Pichino? De la cabeza. No estaríamos sabiendo quién es Pichino. Sí, las identidades. Yo le paso el mensaje, ¿no? Sí, Pichino. Espero que nos escuche. Bueno, entonces, una vez que ya hicimos estos saludos, vamos con los platitos de Elvira. Yo les sirvo los platitos de Elvira. A ver. Les cuento. Hoy preparé estos platitos porque acá Pepita me contaba lo que iba a traer en el antipasto. Digo, arqueología, un poco así, investiguemos. A ver, me retrotraigo a mi niñez. Y bueno, cuando éramos chicos, acá hay un basural en la ciudad de Mercedes, que la zona de la Florida, el forastero no lo conoce, pero bueno. No, claramente no. Ya no está más ese basural, bien, creo. Pero bueno, en su época, mi padre gustaba de ir a buscar, a ver qué encontraba en el basural. Ajá. Éramos chicas, nos llevaba en la camioneta, en la parte de atrás, con mi hermana. Era un placer ir al basural a recolectar, a ver qué encontrábamos. ¿Qué? A buscar. Sí, sí, sí. Bueno. Que están escuchando el programa, les pido que me pasen algún análisis al terminar. Hay mucha gente, va mucha gente que va al basural a buscar cosas para sobrevivir, pero no era tu caso, quiero aclarar eso. Papá era tipo, no sé, buscaba cosas. A lo que voy, a lo interesante. Papá está escuchando el programa. Papá, sabemos, está escuchando, no hay problema, después hablo con él. Bien. Estoy revelando parte de la identidad. Una vez yo recuerdo que hubo un incendio. ¿Y por qué supe esto? Porque llegamos, en una casa de una chica que evidentemente tenía muchas muñecas, muchas. Ajá, bien. Llegamos al basural y estaba lleno de muñecas quemadas. Qué escena hermosa. Yo quería muñecas. Entonces empezamos a investigar ahí con mi hermana. Encontramos una tamaño real, tamaño nena. Pero era de la Yuya, seguramente era de la de Yuya. No, que caminaba. Esta era medio, de los 70, por la carita, los ojos. Ah, cierto que usted, que cierto que usted es de la era presozoica también. Bueno, dijimos, excelente, tenemos una muñeca tamaño, o sea, tenía, le faltaban dos dedos, se le habían quemado. ¡Ay, Dios! El pelo estaba negro, olor a jean. Le faltaban las piernas, no hay problema, la llevamos a casa. La bañamos, le sacamos todo el jean, era rubia. Pensemos el nombre, no se podía llamar Paula, no se podía llamar Daniela, se llamaba La Rescatada. Ese era el nombre de nuestra muñeca, La Rescatada. Bueno, le pusimos un vestido largo para cubrir su falta de piernas. Pará, que acá no termino. No, no, pero lo que quiero decir es... ¿Qué? No se sostenía en pie, obviamente. No, la tuvimos que poner una mecedora. Ay, Dios, qué tétrico. No, era nuestra hermana, era nuestra hermana. O sea, se llama Anabel porque vestido, sos... Ah, pero la película esa... El vestido ocultaba... El vestido ocultaba... Claro. Que era lisiada. Muy bueno, duro. Bueno, papá nos dio la solución. A ver. Volvamos al basural a buscar, las piernas de la rescatada. O sea, entró de esa pila, tienen que estar las piernas de esta muñequita. Y ya volvimos. Sabían dónde, más o menos. Papá no iban a estar muy lejos. Papá era un arqueólogo medio improvisado ahí, con sus herramientas. Incentivaba esa parte de... No íbamos a la cuenca del Luján, pero íbamos al basural de la Florida. Bueno, empezamos a investigar. Encontramos las dos piernas. Ah, ¡no! Bueno, ¿entendés? Que se encuentran dos piernas papá, en un pajar. Bien, papá. Se encuentran dos piernas en un basural. En un basural. Y las piernas estaban... Las piernas había que soldarlas en un laburazo. Así que nada, no, al final las buscamos al pedo porque no se las pusimos nunca. Las dos piernitas. Volvimos con las dos piernas de la muñeca. Estuvimos investigando, esto no fue fácil. Piernas y muñeca por un lado. Piernas y muñecas. Las dejamos ahí sin las piernas, al día de hoy sigue estando. ¿Y las piernas? Las piernas no sé dónde fueron. La rescatamos todas. La rescatada está. Está porque el padre no tira nada, es un museo. ¿Quieren que la traiga un día? No. Es un arqueólogo, debería... No. Sí. No. Tiene no. Los dedos como ET, ubícate. Sí. Un dedo así. Largo. Claro, quemado. Ay, yo tengo un recuerdo de todo esto. Si entre los oyentes alguien sabe. Una casa que se quemó. Capaz que era una fábrica de muñecas incendiadas. No sé, porque había distintos tipos, no eran todas igual. No, si no me hubiera traído varias rescatadas a casa. Bueno, sé yo. Estoy pensando. Pero es una teoría. Una juguetería. Una juguetería, esa es buena. ¿Alguien sabe? En el año 93, 94, yo era una niña exploradora del basural. Buscando muñecas, muñecas, piernas de muñecas. Compadre arqueólogo. Una hermosa, hermosísima historia, un poquito truculenta, un poquito de película de terror. Quizá. Yo al día de hoy... Siento el olor a Jean y es el perfume de rescatada. Rescatadita, como un perrito rescatadito. Rescatadita. Bueno. No, así empieza cualquier buena película de terror. Encima con esta noche te vas a tu casa, claro, estás además, rescatadita. Además, imagínense, la poníamos en una mecedora. No, lo peor. Con sus ojitos que se abrían. Claro, capaz que había mucho viento y se amacaba sola. Claro. Entonces... Con el dedo, con los dedos, con los tres dedos para arriba. El sonidito de... Nada, bueno, nada, eso es la parte de exploradora. Siniestra, bueno. Siniestra. Es siniestra. Es divertido, chicos, ¿no les parece? Sí, no. Es divertido, así como el payaso de It, así de divertido. Era un payaso. No, querida. Pero bueno, chicos. Bueno, muy, los muy, platitos. Muy interesante, quiero más historias de... Tenemos de ovnis para... El quiero las historias de ovnis. Ovnis que esperan a que la gente los mire. Sí, si no, ¿para qué van a estar ayudando? En la ciudad de Mercedes. No dale, sé chico. Si no te has pasado. Seguro que no. En la cuenca de Luján, seguro. Mirame un rato. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Podemos repasar lo que habrá para hacer en nuestra querida ciudad y en otras? Hay varias cosas para el fin de semana. Bueno, pero con un cafecito y una masita. Masita. Yo quiero esa masita que está, sí. Es como una galletita con dulce de leche que arma un copito bañada en chocolate y que tiene una almendra arriba. Bien, sí, ahora vamos sí, a, ahora te traemos. Bueno, esperanos acá en la puerta. Genial. Ya estamos yendo a buscar. Buenísimo. Bueno, ¿qué hay el fin de semana en nuestra querida ciudad de Mercedes? Está el Festival de Cerveceros Mercedinos. ¿Ustedes sabían? Yo sabía. Ah, muy bien. Bueno, esto va a ser en el Parque Municipal los días 13 y 14 de octubre. La entrada está $50. Ajá. La puerta, hay muchas cosas, muchas bandas. Mucha birra, ¿no? Mucha birra. Mucha birra. Básicamente, mucha birra. Contá. El sábado está Maldita Máquina, Sana Ramponi, es mi hermana. Que ojalá decirle a la Tana que suba con Rescatadita al escenario. Ah, eso sería una. ¡Ay, Dios! Sí. Sí, sí, sí. Estaríamos llevando a Rescatada. Mira. Ríanse si quieren, no hay problema. Brit, Irish and Scottish folk, danzas irlandesas, Durritmia, Tren Misterioso, Biffy y la Renegada, Danny McAdam, que es homenaje a Papo. Poway, visuales, Portano Verón va a estar y va a musicalizar DJ Fedez. Muy bien. Bien, qué interesante. Y el domingo 14 está. Bueno, hay las cervezas, entiendo que es esto. Frit, Irish, Scottish. Creí que era una. Bueno, danzas irlandesas, Juanito y Juan, los cocineros. Juanito y ¿los Juan? ¿Los de cocineros argentinos? No, acá dice Juanito y Juan, los cocineros. No sabemos. Alguien que nos llame y nos cuente. Yo creo que son gente famosa esa. Seguramente. Y acá yo estoy haciendo cualquiera. Comensales, Mamá Bora, Doble Carolina, La Astronauta, Margot y Poway. Bueno, no entendí nada de lo último, pero no importa. Son 50.000. Hay un montón de birra. Hay mucha birra, mucha gente. O sea, hay gente. La fiesta, lo que yo entiendo, es para que los cerveceros artesanales, los productores de cerveza artesanal de Mercedes, sí, vayan, ¿no?, a exponer. Solamente sí, de exactamente. Mercedes. Hay una movida grande. Hay una movida grande. De cerveza. No, sí, lo sé, pero ¿solamente son mercedinos o vienen de Giles? De, no, seguro. Yo entiendo que es mercedinos, nada más. Ah. Uno dice, uno si dice mercedino, dice porteño. Claro. Dice, Goulart, son marcelos. Una cosa, entrada anticipada sale 100 pesos, incluye acceso para sábado y domingo, más una consumición. Claro. Y si no, ¿cuánto sale? 50. Y si no, 50 pesos pelado, por día, y claro, sin nada. Ok. Pepita, ¿usted tiene algo? Sí, también tenemos el estreno de El Reñidero. El sábado 13 de octubre es el estreno de esta obra en la Biblioteca Sarmiento. Va a presentarse también el domingo 14 a las 20:30 horas. El Reñidero es una obra de Dicheco, ¿verdad? Sergio Dicheco. Sergio Dicheco. Y tengo por acá el elenco para decirles. La dirección está a cargo de Carolina Escurra y la asistencia de Luján Biagini. El elenco está integrado por Lali Fraiese, Pablo Pillín, no sé cómo se dirá, Paula Escurra, Eduardo Grinovero, Gabriel Alfonsín, Patricio Uncal, Lucho Andújar, Nieke Castro y Karina Riccini. ¿Quién dirige? No. Carolina Escurra, y la asistencia de dirección la hace Luján Biagini. Entonces, el próximo 13 de octubre en la Biblioteca Sarmiento, a partir de las 20:30, vemos El Reñidero. Las reservas, voy a pasar el teléfono que está asignado en el flyer, las reservas al 15 50 39 59. ¿Solamente el sábado? No, sábado 13 y domingo 14. Sí. Sábado es el estreno. El fin de semana. El 14 también está Artiferia. El 14 está Artiferia, hable. El 14 está Artiferia en el Limonero de 14 a 20 horas. Es una feria de emprendedores. Creo que el 13 está Soltarte, no. Ah, no, ni idea, no sé de qué estás hablando. Tenemos, bueno, la Artiferia de 2 de la tarde a 20 horas, entrada libre y gratuita. ¿Quién toca? A mí me gusta saber siempre quién toca en Artiferia. Esta vez es un misterio. Ah, es un misterio, no bien. Vamos a revelar. Es sorpresa. Uy, muy bueno. Eso me gusta. Sí, para que se sorprenden ahí. Exacto, ¿sí? Andá y fíjate lo que pasa. Exactamente. Tenés que estar. Sí, es la movida emprendedora de Artiferia. Bueno, busca incentivar a emprendedores locales, también a músicos, artistas. También está el artista del mes. Bueno, es como que buscamos todo eso durante... Es una feria hermosa donde hay... ¿Es la edición número 8? ¿10? No sé, yo sí, no... Sí, yo perdí la cuenta. Creo que es... Pero mínimo entre la 8 y la 10. Empezó en abril. Sí, más o menos. ¿No? Me parece que sí. Sí. Buenísimo. Muy interesante. Artiferia en el Limonero, entonces. Sí. El domingo. Perfecto. El domingo. Y yo tengo algo, pero no de acá, no de Mercedes. Me acaba de mandar un recordatorio Osvaldo Bossi en la Universidad General en Universidad Nacional de General Sarmiento, el sábado 13, de 10 a 16, Osvaldo Bossi va a estar dando un taller de poesía, una introducción a la escritura poética. Es muy recomendable. Osvaldo Bossi es uno de los maestros. Sí, es uno de los maestros de la poesía contemporánea argentina. Los talleres, lo interesante es que son abiertos a la comunidad y son gratuitos, con obviamente un cupo limitado. Vayan. Voy a pasar el mail, es resonanciaconurbanalectores@gmail.com. resonanciaconurbanalectores@gmail.com. En Facebook, Resonancia Conurbana Colectivo de Lectores. En Facebook, Resonancia Conurbana Colectivo de Lectores. Taller de Osvaldo Bossi el sábado 13 de 10 a 16. Muy recomendable. ¿En dónde es el taller? En la Universidad de General Sarmiento. Qué bueno. Ahí entre San Miguel y Los Polvorines. Muy bueno. La Ragueira al fondo. Así que eso fue todo por este hoy. Mi agenda, ¿no? Por hoy, claro, sí, ya estamos terminando. Sí. Ya no llueve, pero sí hay. El lunes que viene. El lunes que viene no tenemos programa. No hay puchero. No hay puchero el lunes que viene. Lo que quiere decir que el próximo lunes, que ya no sé cuál es porque no puedo contar tanto. Agárrense de las manos. El puchero explota. 22, lunes 22. Sí, chicos, alto programa. Lunes 22, programa con producción, así que. Production. Exactamente. Production. No nos hace. Dios cantó al aire. En inglés. Explota. En inglés. Pero afonética. Si vas a cantar, tiene que venir la rescatadita. ¿La traigo? Por favor. Hacemos una transmisión en vivo. Ella no puede hablar, pobrecita. Sufrió un trauma en un incendio. Pero la traigo. Queridos pucheres. Bueno, no me quiero quedar sin anunciar el tema que vamos a escuchar luego. Así que ya lo anuncio. Es Queen de Perfume Genius. Pero usted. Exactamente. Por favor, Condesa, Pepita, Radio Escuchas, levanten la mesa, junten las migas, sean buenos comensales. Don't you know you're queen?